Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. La información cultural en los siguientes minutos. Cadáver destruido vuelve a ser parte de la programación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La noche de este jueves a las 19:30 se presenta en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Si usted quiere conocer los detalles de este film, acompaña a Darío Mar. La unión hace la fuerza y si hay ganas de hacerlo mucho mejor. Estas pudieron ser las líneas de camino con el que Wilmer Pozo dio origen a su proyecto Cadáver Destruido, un audiovisual experimental que cuenta con el material de 127 realizadores. El estreno oficial del video se dio hace varias semanas, pero la curiosidad despertada por su composición hace posible su reestreno. El público podrá ver una propuesta diferente de hacer audiovisual. Claro que no hay una narrativa concreta, sino 27, una especie de Frankenstein que va del documental a la ficción, de la comedia al drama y a la acción. Cada realizador cuenta con 30 segundos de proyección y el espectador podrá conocer las ideas que se cuecen en el país sobre la producción cinematográfica. La proyección se realizará la noche de este jueves 25 de junio a las 19:30 en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Científicos encuentran los primeros pasos del hombre en suelo norteamericano. Su antigüedad data de hace 13.000 años. Darío Márquez. Varios arqueólogos impugnan las teorías de asentamientos humanos en el continente americano. Unas huellas humanas fosilizadas encontradas en una isla frente a la costa oeste de Canadá argumentan que los humanos no poblaron Norteamérica desplazándose desde Alaska a pie hasta el interior del continente, sino que bajaron desde Alaska navegando sus aguas y posteriormente se adentraron al continente. Una expedición en esa isla en mayo permitió el hallazgo de 12 huellas. Se trata, según Duncan Marlaren, de la Universidad de Victoria, de dos adultos y un niño que estuvieron reunidos alrededor de una fogata. Las pruebas de carbono 14 señalan que las huellas tienen 13.000 años de antigüedad. Actualmente se encuentran desarrollando otras pruebas para poder precisar con exactitud detalles de esta investigación. Así, estas huellas llegan cerca de 1.000 años después de las huellas de Monteverde, en Chile, que tienen una antigüedad de 14.500 años, siendo las más antiguas de todo el continente americano. Alcalde Mauricio Rodas echa abajo rumores de supuesta creación de hotel en el Museo de Arte Contemporáneo de Quito. Si se pensaba que el antiguo hospital militar que pasó a ser un centro de arte se convertiría en un hotel, salga de las dudas. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, ha negado esa posibilidad. En rueda de prensa señaló haber tenido la solicitud de hacer transformar el lugar en un hotel, pero ese no es el objetivo del municipio, por lo que la propuesta ha sido negada. En lugar del hotel de 5 estrellas, se piensa en hacer del actual centro de arte contemporáneo el primer museo de arte contemporáneo en el país. Para ello se piensa trabajar con un presupuesto preliminar de $1.000.000. Como Museo de Arte Contemporáneo se espera empiece a funcionar desde octubre del 2016. El objetivo será ser el motor del desarrollo para el arte y un espacio de apuntalamiento y difusión hacia el exterior del trabajo de los artistas ecuatorianos. No descartan la posibilidad de entablar alianzas estratégicas con museos y centros culturales de Colombia y Perú. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.